Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, el apóstol ya nos está hablando acerca de este gran tema secundario que de alguna manera comienza y concluye la epístola que está aquí en Romanos de los 12 hasta el 15. Y el 12 vamos a conversar algo del capítulo 12, 13 en adelante. Le pedimos que usted quizás lea todo el capítulo, no es largo, no es extenso, no podemos conversar de todo lo que hay allí, pero sí hay algunas cosas que usted va a tener que tener en cuenta y algunas recomendaciones que da, porque usted ya está salvado, está justificado, está entrando en una linda relación con Dios y tiene que representar a ese Dios correctamente. Bueno, dice el texto de Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Es natural uno sentirse un poquito más alto que el otro, que aunque no lo dice, a veces no lo expresa en las relaciones, en las posiciones. Por ejemplo, a ti te otorgan una responsabilidad, y digo con énfasis una responsabilidad de una que se traduce en una autoridad, pero eso no te da opción para ser superior a la persona, porque sigue siendo esa persona en lo espiritual igual a nosotros. Por eso es que este tema es bien sensible. Cuando Pablo dice, os ruego, ¿qué dice? Dice, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de vosotros, ¿qué cosa? Que no tengáis más alto concepto, más alto nivel, que no te creáis, ¿no es cierto?, que eres mejor que el que está al lado, sino que piense de sí, dice, y aquí viene una palabra que me gusta mucho, conforme a la medida, y todo viene de Dios, de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, estamos ligados, estamos, digamos, tomados de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Bueno, tenemos que recordar que en este caso nosotros tenemos, podríamos decir, la debilidad de o no creemos o envidiamos. Porque el problema es cuando yo creo que estoy a la misma altura tuya o soy superior y a ti te dan, como tú decías, una responsabilidad, inmediatamente el pensamiento, bueno, ¿y por qué no me lo dieron a mí? Yo tenía más méritos que él. Y ahí a veces vienen los roces también. Por eso que Pablo también nos recomienda que nosotros debemos obedecer a la autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios, lo decíamos en lecciones pasadas. Entonces, ahora tenemos que recordar esto. Ahora, sin embargo, tenemos también que recordar aquí cuando nos está hablando Pablo, en todo lo que nos dice, que estamos conversando acerca de esto porque es fácil quedar atrapados en la letra de la ley, olvidando el espíritu que hay en ella. Quizás hay personas que pueden pensar de que están guardando toda la ley, y se olvidan del espíritu, así como le pasó al joven rico. El joven rico dijo, todo esto lo he guardado desde mi niñez. Y sin embargo le faltaba lo principal, que era el amor. Y toda la ley está basada en el amor. Cuando nosotros, aquel que demuestra amor, está cumpliendo con la ley. Bueno, aquí Pablo, en estos textos que los invito nuevamente a que usted los lea con tranquilidad, va a exponer una lección muy importante sobre cómo vivir la vida transformada del cristiano, la vida, ¿te acuerdas tú cuando Cristo le dijo, tienes que nacer de nuevo? Le dice a Nicodemo, es una vida nueva. Y Nicodemo va con la idea nuevamente de que cómo va a volver al vientre de la madre, pero no, es una vida y una experiencia nueva en Cristo Jesús, un nuevo nacimiento. Cuando eso se produce, entonces comienza lo que él dijo en los primeros textos de este versículo 12, 1 y 2, que uno debería tener, digamos, una experiencia transformada, lo que implica tener una adoración racional a Dios y también igualitaria con el prójimo. Porque tú bien decías, a veces tenemos la idea, yo soy el mejor del mundo. yo soy el que tengo las mejores ideas, yo soy el que puedo hacer las cosas mejores, yo soy el que puedo hablar y decir lo que realmente el mundo necesita, que nos cuesta a veces entender que al lado nuestro quizás hay una persona con mucho más capacidad que nosotros y la estamos mirando en menos. Esta es una reacción que es difícil en el ser humano, es así. Para Dios, en realidad somos los más importantes, somos lo mejor que hay. ¿Pero para qué? Para que tengamos una conciencia racional de lo que es tener la relación con los pares que nosotros tenemos y, a nuestro lado. Y sabes una cosa, algo que no es fácil, algo creo que es la parte más difícil que tiene el cristianismo, es que tenemos que amar como Dios nos ama. Tenemos que amar. Y cuando nos pide, especialmente cuando nos pide que debemos amar a nuestro enemigo, ahí ya la cosa se pone bastante difícil y para nosotros es imposible. Solamente cuando el Espíritu de Dios mora en nuestro corazón, entonces podemos llegar a hacer realidad este mandato. Recordemos que la ley está basada en el amor, que Dios es amor y la ley es el reflejo del carácter de Dios. Entonces, no podemos decir que Dios siente amor, no, Dios es amor. Entonces tenemos que, cuando Dios está en el corazón, el amor fluye. Tenemos que tener presente esto. Entonces hay personas que no merecen ser amadas, podríamos pensar así. Pero debemos recordar que si yo miro a Dios, ¿acaso yo merezco que Dios me ame? ¿Qué méritos tengo para que Dios pueda amarme cuando... ¿Cuántas veces le hemos fallado? ¿Cuántas veces le hemos dado vuelta a la espalda? ¿Cuántas veces le hemos desobedecido? Bueno, aquí aparece clarito un texto que Pablo usa en Filipenses 2:5 en adelante, cuando él dice: haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien, aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Este es el mayor ejemplo de humildad, de cordura, de igualdad que se puede ver, porque Él vino a estar con nosotros y vivió como hombre siendo Dios. Esta fue una de las pruebas más fuertes del Señor, ¿cierto? En el caso de verse hostigado injustamente, usar su naturaleza divina. Pero Él no la usó, la pasó como nosotros podemos pasarla también como seres humanos, con la mano y con la ayuda de Dios. Y otra cosa que creo que debemos tener presente siempre es que el Señor me dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él tenía todo para haber sido orgulloso, pero sin embargo él vino a enseñarnos que la mansedumbre y la humildad son una cualidad que el cristiano debe manifestar en su vida. Bueno, les agradecemos, amables oyentes, su atención, que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Lea Romanos capítulo 12, verso 18. ¿Cuán bien está aplicando esta advertencia a su propia vida hoy? ¿Necesita realizar algún cambio de actitud para hacer lo que dice Pablo aquí? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.